noche fue a jaranear donde panchar remolino, y de tanto zapatear hoy tengo el cuerpo molido. Anoche fue a jaranear donde panchar remolino, y de tanto zapatear hoy tengo el cuerpo molido. Mi jaranón con mi mare, que come tan suculento, yo se lo juro, compadre, que gozaré bien ya entro. He bailado marineras, agua y nieve sin festejos, he movido la cadera sin pedir chepa los huesos. He bailado marineras, agua y nieve sin festejos, he movido las caderas sin pedir chepa los huesos. Vi la pancha, remolino, y que en otro jaranón, en ese blanco cuartito de su negro callejón. Anoche fue a jaranear donde panta remolino, y de tanto zapatear hoy tengo el cuerpo molido. Anoche fue a jaranear donde pancha remolino, y de tanto zapatear hoy tengo el cuerpo molido. Que jaranón por mi mare, que come tan suculento, yo se lo juro, compadre, que gozaré bien de adentro. He bailado marinero.